Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Guapeo Music, la verdadera mafia argentina, Full RKT, el mismo de siempre. Pa' que sientan lo que soy, pa' que vean cómo es, pa' que sepan lo que doy, ajá. Tengo ganado el lugar en donde estoy. Ustedes no sean envidiosos. Que si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí, que yo le voy a responder sin mentir. Ustedes están quebrados y el que nace gil muere gil. Si quieren medirse conmigo, vengan de a mí. Si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí, que yo le voy a responder sin mentir. Ustedes están quebrados y el que nace gil muere gil. Si quieren medirse conmigo, vengan de a mil. Esto es decir lo que pienso, no es una tiradera. El día que suelte una va a temblar la escena entera. A mí ninguno me ayudó pa' que remonte mi carrera. Yo me puse mi casaca y alcé en alto mi bandera. Ustedes pa' mí que son cualquiera. Yo distinto a todo, vos contala como quiera. La mafia de mi lado y te hablo de la verdadera. Guapeo Music, ahora llegó la nueva era. Me calzo las Nike, vaquero corto y la visera. Y salgo con los vagos escuchando cumbia villera. Un faso pa' fumar y unos pesos en la billetera. Los giles no ven en la calle y se desesperan. Si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí, que yo le voy a responder sin mentir. Ustedes están quebrados y el que nace gil muere gil. Si quieren medirse conmigo, vengan de a mí. Hoy me visto bien bacano y salgo a vacilar, si no es que se pincha temprano. Botellas de champaña y 12 piden cada mano. La noche está especial, hueso es lo que dice mi hermano. Ustedes saben, se siente el calor, pero el humo y el alcohol me ayudan a viajar liviano. Las putas me preguntan si es verdad que siempre gano. Mi compa les dice que estamos firmes. ¿A dónde vamos? Siempre ganamos porque tenemos el power. Ando con la mafia argentina quemando flower, matando la liga como en PR Mike Towers. Ustedes no se regalen, que acá vivimos loco por darle uso a la Six Hour. Si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí, que yo le voy a responder sin mentir. Ustedes están quebrados y el que nace gil muere gil. Si quieren medirse conmigo, vengan de a mil. Si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí, que yo le voy a responder sin mentir. Ustedes están quebrados y el que nace gil muere gil. Si quieren medirse conmigo, vengan de a mil. Que si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí.